sufrido, cómo poder explicarte no poder estar contigo. Cómo poder explicarte todos los días, domingo la televisión prendida con la mente en el abismo. Cómo poder explicarte no poder estar contigo. Tienes que vivirla bien, nunca más volver a este momento. Vida y una sola vida, tienes que vivirla bien, solo podrás recordar lo que no hiciste. Cuando se empieza a ver, no te lo puedes perder. Tu momento es el momento. Deja ya ese silencio. Ven y enfrenta tu destino. Pasa la vida conmigo. De retratarte cuando fuimos a la playa, nos reímos en la arena y nos metimos al agua. Todo ese gran amor que tuvimos hace falta. La vida se puso dura y nos consume la calma. Los días son parecidos, la rutina es la misma. Prendo de nuevo la tele y no paro de pensar. ¿Cómo poder explicarte no poder estar contigo? Vida y una sola, tienes que vivirla bien, nunca más volver a este momento. Vida y una sola vida, tienes que vivirla bien, solo podrás recordar lo que no hiciste. Y cuando se empieza a ver, no te lo puedes perder. Tu momento es el momento. Deja ya ese silencio. Ven y enfrenta tu destino. Pasa la vida conmigo.